Bueno, este programa especial de los jueves que venimos destinando y dedicando a analizar diversos aspectos de los programas productivos regionales, de las producciones regionales, o sea, nos hemos alejado un poco de las producciones convencionales o las grandes producciones primarias, como puede ser la cerealera, la ganadera, la industrial, y nos hemos dedicado más a las economías regionales, aquellos productos que no son tan masivos, pero que sí resuelven el tema socioeconómico de determinadas regiones. Hemos hablado del olivo, hemos hablado de la vid, del maní, de, en fin, de las huertas orgánicas, de muchas producciones regionales que les dan y les resuelven la economía a pequeñas regiones. Hoy, en el marco de esta fuerte discusión que hay sobre la ley de bosques, vamos a dedicar el programa a analizar una historia que fue muy buena al comienzo, pero que no tuvo un buen final. Es la historia del campo fiscal El Paso Viejo. Y ya enseguida empezamos a contarlo. Bueno, la historia comienza del modo siguiente. Ustedes conocerán el noroeste cordobés, o sea, de Cruz del Eje al norte, Soto, Serrezuela, Paso Viejo, esos pueblos realmente con clima semiárido, poca lluvia, poca posibilidad de cultivos dependientes de la lluvia. Existe un río que baja desde Los Gigantes, que es el río Pichanas, que antes de llamarse Pichanas se llama río Salzacate, o sea, viene de la zona de Salzacate, bajando de las Sierras Grandes. Y ese río, luego de que pasa por Salzacate, viene atravesando el monte, prácticamente es un monte totalmente despoblado, y desemboca en la zona cercana a Paso Viejo, en una pequeña población que se llama Pichanas, un pueblito cuasi fantasma. Ir al pueblo de Pichanas es llegar a una especie de plaza central que es un campo desierto prácticamente, como si fuera una cancha de fútbol sin cancha, ¿no? Y alrededor de esa par de manzanas desiertas que sería la plaza principal, se distribuye un caserío donde viven algunas familias. Antes dicen que vivía más gente en Pichana, pero desde que construyeron el dique, del cual vamos a comenzar a hablar enseguida, mucha gente se mudó a la zona del dique porque ahí hay agua, porque en el pueblo de Pichana no hay agua, el agua la tienen que extraer de pozos y no es de buena calidad y en épocas de seca es bastante escasa el caudal que tiene las napas de esa región. O sea, es un lugar muy desolador. Una vez recuerdo que fuimos a hacer unos trabajos en Pichana, le habíamos donado nosotros una bomba de agua a la escuela de Pichana, que se le había roto la bomba de agua, no tenían agua, y fuimos a llevarle una bomba nueva que le habíamos obsequiado a la intendente o jefa de comunal de Pichana, y habíamos ido con unos chicos jóvenes, becarios, y se deprimieron enormemente cuando conocieron lo que era la realidad de Pichana. Eso está entrando de la ruta 38, unos 6 o 7 kilómetros por un camino de tierra hacia el oeste. Realmente es zona muy, pero muy pobre. Pues muy bien, en el año 65, cuando era presidente Don Ilia, hombre de Cruz del Eje, hombre que conocía esa región, hombre que conocía la historia del dique de Cruz del Eje, que fue construido con los mismos objetivos que Ilia se propuso construir el dique de Pichana. Generar un sistema de riego para fertilizar aguas abajo, territorios que pudieran ser explotados para especies agrícolas correspondientes a suelos semiáridos, o sea, a zonas secas. Estamos hablando de vid, estamos hablando de olivo, estamos hablando de algodón, de aromáticas, de cebolla, de ajo. Esos son los productos que requieren poco agua, porque aunque se hicieran las represas, el agua no iba a ser abundante porque los ríos no tienen un caudal abundante. Y por más que uno los represe, en invierno se empiezan a agotar con la sequía el nivel de las represas y hay que regular el riego. De modo que siempre se pensó esa zona del norte y del noroeste cordobés como una zona agrícola posible, pero para especies que requirieran poco riego. Muy bien, ya he hecho el dique de Cruz del Eje, que permite mantener un sistema de riego de unas 10.000 hectáreas por debajo de la represa, a través de canales, a través del propio río que sale del dique, y bueno, con todos los sistemas que se pueden implementar. Eso permitió el desarrollo de el olivo y de el algodón y de otros productos regionales de esa zona. La vid también hubo en su momento. Entonces, yo les estaba diciendo que don Humberto Illia, cuando fue presidente, propuso hacer una represa para conservar agua del río de Pichanas, que obviamente en verano, cuando bajan las grandes lluvias de las altas cumbres, ese río trae sus buenas crecientes. Entonces se les ocurrió almacenar agua en una represa, construir el dique de Pichanas, para poder aguas abajo desarrollar también un territorio de producción agrícola, pero también pensando en productos agrícolas de bajo riego. Vuelvo a repetir, hortalizas, olivo, maíz, algodón, aromáticas, en fin, todos los productos que no requieren abundante cantidad de agua, pero que requieren un cierto nivel de riego. Lo cierto es que se diseñó el dique de Pichanas, se inició la construcción, y el dique fue terminado ya después de derrocado Illia por los gobiernos militares que le sucedieron. Tengo entendido que se terminó de construir el dique de Pichanas en el año 1972. Y la idea era desarrollar aguas abajo del río un campo fiscal llamado el Paso Viejo, ubicado en la localidad de Paso Viejo, que se hay un territorio de tierra muy buena, muy fértil, una llanura a la orilla de Paso Viejo. Cuando uno va por la ruta 38, está a la derecha de la ruta 38, y entonces pensaron en utilizar el agua del dique de Pichana para poner bajo riego unas 8.000 hectáreas de la zona de Paso Viejo, y creando con tierras fiscales que existían una colonia como la de Esperanza, todas amparadas por una ley nacional de la época del 30 más o menos, que promovía este tipo de emprendimientos para darles tierra a los pequeños productores ubicados en regiones, productores que no tenían disponibilidad de tierra suficiente. Entonces, la idea del desarrollo del campo fiscal El Paso Viejo consistía en entregarle parcelas de tierra a los productores de la región y suministrarles riego a partir del dique de Pichanas. Se hicieron las canalizaciones de vida, una obra muy bien encarada, con canales con compuerta, canales protegidos por paredes de concreto, con poca pérdida de agua, se canalizó bien y se pensó en el sistema de distribución de parcelas. Se definieron, se hizo una división de parcelas en el predio fiscal de 55 parcelas, y conservándose una gran zona lateral del desarrollo como una zona de reserva ambiental para mantener el bosque nativo, protegiendo todo ese desarrollo agropecuario del campo fiscal El Paso Viejo. Muy bien, esas 55 parcelas eran parcelas de diferente tamaño, pero andaban todas alrededor de las 60 o las 70 hectáreas cada parcela. Y al productor que se le entregaba, se le daba un largo plazo para pagar el costo de esa tierra y se lo obligaba a una serie de requisitos, como en un plazo de 2 o 3 años construir una vivienda dentro de la parcela para vivir ahí junto con su familia. Era obligatorio que el productor al quien se le entregaba una parcela viviera en la parcela. Se los obligaba a hacer cierta forestación para proteger los vientos y conservar las aguas. Se los obligaba a hacer la distribución interna de agua mediante sistemas de acequias, porque el sistema de riego les iba a otorgar determinada cantidad de agua para cada productor. Se los obligaba también a construir una pequeña represa o estanque interno a la parcela para tener una reserva de agua propia y poder ir implementando sistemas de riego por goteo y ese tipo de cosas. Y se les obligaba a producir dentro de ese predio de Paso Viejo determinadas especies vegetales que no requerían una cantidad de agua mayor a las posibilidades que otorgaba en forma global el dique de Pichanas. Todo eso fue un muy buen proyecto, se hizo la división de las tierras y recién en el año 1987, a unos 3 o 4 años de iniciado el periodo democrático, que se inició en el año 83, se procedió a la distribución de las parcelas y se les otorgó el título de posesión a los parceleros. Obviamente no era posible vender ni transferir la parcela, sino que esa parcela era entregada a un productor que era de la región, aunque no viviera exactamente ahí, pero que viviera en zonas cercanas, pero tenía la obligación de trasladarse a vivir dentro del campo fiscal, porque el objetivo era que fueran desarrollos productivos familiares, que se comprometiera la familia del parcelero a realizar las tareas agrícolas, como sucedió en todas las colonias agrícolas que se hicieron en el territorio argentino. Bueno, vamos a escuchar música y vamos a contar qué pasó después con las parcelas de Paso Viejo. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajena. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre Pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en el fondo un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis 2 perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá ponchos de fina trama y el retrato cuartito de mi mamá, que es donde rezo pensando, mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Jorge Cafrune interpretaba la milonga Peón de Campo. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacati para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves, dedicado hoy a recordar y revisar la historia de un emprendimiento productivo importante con objetivo social, que fue el desarrollo del campo fiscal El Paso Viejo para el aprovechamiento del agua del dique de Pichamas. Pero antes de entrar en sí a lo que pasó con las parcelas y con el desarrollo de este emprendimiento, déjenme decirle que en realidad el territorio que estaba bajo riego era de 15.000 hectáreas. No todas estaban dentro del campo fiscal, pero había algunos productores fuera del campo fiscal que también tenían opciones a obtener riego. Por otro lado, antes de hacerse el dique de Pichanas, el río Pichanas era un río como cualquier otro, del cual los pobladores tomaban agua para sus pequeñas producciones e incluso para el consumo de agua potable. Y entonces había poblaciones tanto en la margen derecha como en la margen izquierda del río Pichanas, con la característica de que los de la margen derecha empezaron a ser productores más importantes, más grandes, con mayores opciones para lograr obtener, por ejemplo, parcelas en el campo fiscal que se estaba desarrollando. Mientras que en la margen izquierda había que proveer de agua a más de 300 familias pertenecientes a diversas comunidades: Sachamuyo, Santa Ana, Tuclame, Iglesia Vieja, Las Abras y los regantes ubicados al margen de la ruta 38 entre Cerrezuela y Tuclame. A diferencia, entonces se construyeron, una vez que se hizo el dique, que empezaron a regular el caudal del agua del río, o sea, al hacerse la represa, el río disminuyó su caudal, porque gran parte del agua se empezó a derivar hacia los canales de riego. Entonces se hicieron dos canales: el canal de la margen derecha, que era el que iba a proveer de agua todo el emprendimiento de parcelas de Paso Viejo, y el canal de la margen izquierda, que era el que iba a proveer de agua a estas 300 familias más pobres que acabamos de mencionar. Resulta ser que el canal de la margen derecha se le otorgaba 4 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que a los otros, a los de la margen izquierda, se le entregaba solo 1 metro cúbico de agua por segundo. Lo sea que la distribución de agua ya de entrada fue realizada de manera desigual y que había sido planificada y gestionada por la empresa o el organismo estatal, la DIPAS. Pero se formó un consorcio de riego de la margen derecha que agrupaba a los productores de las parcelas, los cuales se hicieron muy fuertes y lograban presionar permanentemente a la DIPAS para obtener más agua en la margen derecha en perjuicio de los productores de la margen izquierda, lo cual empezó a crear un clima social tenso. A esto se suma que con las grandes crecientes que hubo cuando sucedió el desastre de San Carlos Minas, todos estos ríos que bajaban de los gigantes vinieron muy crecidos. Lo mismo sucedió con el río Pichanas, y la gran creciente que tuvo el río Pichanas, creo que fue en el año 95 o por ahí, destruyó la tubería que pasaba el agua del canal principal del dique a la margen izquierda del río Pichana. Entonces la gente de la margen izquierda se quedó sin canal de agua porque fue destruida la tubería por la crecida del río. Y solamente podían recurrir a tomar agua del río mismo, sin un canal que les permitiera distribuirla. Eso trajo toda una protesta. Se le reclamó a la DIPAS que reparara esa obra, que repusiera la tubería. La DIPAS declaró de que esos tubos tenían que fabricarse en Villa Dolores y que iban a demorar algunos meses. Lo cierto es que pasaron años, mientras yo estuve vinculado al tema, entre el año 2004 y 2007, y los tubos nunca llegaron y la reparación del canal nunca se hizo. La verdad que no sé si en el presente ya se ha reparado, porque a nosotros nos tocó, y esto va a ser parte de otra historia que vamos a contar en algún otro jueves, nos tocó apoyar a los productores de la margen izquierda, que son los productores más pobres de la región, apoyarlos para tratar de ayudarlos a llevar adelante sus emprendimientos productivos. Pero ya vamos a contar eso justamente como el problema de las dos márgenes, la margen derecha y la margen izquierda. Hoy nos vamos a dedicar a la margen derecha, que es donde el agua va a parar al campo fiscal El Paso Viejo, que ya dijimos, son 55 parcelas que fueron entregadas a los productores con muchas condiciones que debían de cumplir, no podían arrendarlas, no podían subdividirlas, no podían alquilarlas, tenían que hacer las explotaciones directamente ellos porque se les estaba dando todas las facilidades productivas y se quería evitar por completo el que se llevaran esas tierras a un uso indebido o a la concentración capitalista para su explotación. Todo eso fue establecido por la ley provincial 5487/72, donde se definieron todas las características del proyecto de colonización, se delimitaron las parcelas que estaban entre 70 y 100 hectáreas cada una y se definió todo el marco legal referido a las adjudicaciones, bases y reglamentos, como todas las obligaciones que los adjudicatarios debían cumplir. Muy bien, así fueron las cosas y así se inició en el año 87 con bombos y platillos y se les fue entregando con nombre y apellido a cada parcelero seleccionado su parcela y se les dieron incluso algunos apoyos financieros blandos para que comenzaran la explotación. Ahora vamos a escuchar una piecita musical y vamos a contar qué nos encontramos nosotros algunos años después. Los gritas tu canto en los domingos del Tucumán. Cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde estarás? Hoy te canto la samba de tus domingos, palomitay. Hoy te canto la samba de tus domingos, palomitay. Emponchada de nieve, fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad, alaquita es tu canto en los domingos del Tucumán. ¡Hey! Alaquita es tu canto en los domingos del Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando de Don Atahualpa Yupanqui, Zambita de los Pobres. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca su programa de especial de los jueves, referido a emprendimientos productivos regionales. Estamos hoy revisando la historia de lo que fue o de lo que es el campo fiscal El Paso Viejo, que se inició con la construcción del dique de Pichamanas, iniciada por el gobierno de don Arturo Illia, concluido en el año 72, y que por ley provincial se generó este campo fiscal apto para la producción en parcelas bajo un sistema de riego muy ordenado para que fueran explotadas por los pobladores y productores de la región. Decíamos que en el año 87, en plena democracia, se hizo la adjudicación en acto público de todas las parcelas y supuestamente se inició la explotación del campo rural o del predio rural, el Paso Viejo. Estoy un poquito preocupado porque tenemos alguna falla en nuestra transmisión online por internet. Si ustedes me disculpan un segundito, vamos a ver si la podemos reparar. A ver, un segundo. Bueno, hemos operado, vamos a ver qué pasa. Hay problemas con internet. Ahí se ha repuesto ya la conexión. Estamos también entonces al aire en directo y estamos también en este momento por internet. Esperamos que no se vuelva a interrumpir. Muy bien, entonces dijimos que el uso de estas parcelas se inició con la adjudicación realizada en el año 87, cumpliéndose con todos los términos legales de la ley, firmándose los contratos donde los parceleros se comprometían a cumplir con todas las obligaciones que exigía la ley. Bueno, 87. Al 2002-2003 estamos hablando de que pasaron 15 o 16 años. ¿Está? En ese momento es que yo me desempeñaba en la agencia Córdoba Ciencia y empezamos a recibir algunas denuncias de los campesinos del norte de la provincia respecto a que en las parcelas de Paso Viejo no se estaban cumpliendo los designios de la ley, sino que muchos parceleros habían cedido sus parcelas, había concentración de la tenencia de parcelas por parte de algunos grandes productores que llegaban a administrar 10 o más parcelas sin vivir en la zona, sin haber construido casas, e incluso recibimos la denuncia de que un gran productor que tenía campos fuera del predio fiscal había construido una gran represa dentro de sus parcelas, pero para tener agua disponible para el campo que disponía fuera del predio fiscal. O sea, se estaba aprovechando del sistema de riego desarrollado para los productores parceleros para tener agua abundante en su desarrollo capitalista de gran productor fuera de los límites del campo fiscal. Las denuncias que recibíamos también hablaban de que ya no eran los propietarios adjudicatarios iniciales los que estaban ocupando las parcelas, no se habían hecho las forestaciones correspondientes, había parcelas abandonadas sin producción. E incluso una cosa grave es que las parcelas destinadas a reserva forestal, para mantener el bosque nativo, que estaban a cargo del organismo ambiental, en aquel momento la Agencia Córdoba Ambiente, habían sido usurpadas por grandes productores que habían realizado sembradíos y desmontes dentro de la reserva natural que estaba contemplada en la ley. Bueno, ante tal acumulación de denuncias, elevamos todo el problema al gobernador y le pedimos autorización para hacer un operativo especial. Y así fue que conseguimos 2 carros de asalto de la policía con todas las dotaciones, los agentes judiciales correspondientes, y procedimos a ocupar el campo fiscal El Paso Viejo. No dejamos entrar ni salir a nadie, la policía ocupó todas las posiciones y con los oficiales de justicia iniciamos la constatación por acta de qué pasaba en cada una de las 55 parcelas. El operativo duró como 2 o 3 días y la idea era comprobar si se estaban cumpliendo los términos de la ley, si los parceleros originarios eran los que estaban explotando la tierra, si vivían en la parcela, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la comprobación fue desastrosa, porque lo que se pudo comprobar es que no se estaba cumpliendo para nada la ley. No estaba la mayoría de los parceleros originales, salvo por decir una cifra entre 10 o 15, el resto ya no estaba en el desarrollo, habían cedido las parcelas a empresarios de mayor tamaño, los cuales, sin tener los títulos de propiedad, pero las explotaban en nombre de los otros. Pero la ley era clarito que establecía que no podían ser arrendadas las tierras ni cedidas de ninguna forma a terceros. Si alguien tenía que abandonar su parcela, lo tenía que comunicar a la autoridad competente, la cual iba a asignar la parcela a otro productor. Pero no podían tomar decisión por cuenta propia de cederle a terceros la explotación de sus parcelas. Se lavaron las actas, se hicieron todas las comprobaciones, se elevó toda la información al gobernador, el cual por decreto suspendió la adjudicación de parcelas en todo el predio del campo fiscal y abrió un recurso administrativo para que aquellos que estuvieran realmente en condiciones de demostrar que estaban cumpliendo no con el 100% de la ley, porque no muchos habían podido construir, también vinieron años difíciles, faltos de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí se tomaron como las condiciones principales la tenencia de la tierra, la no divisibilidad del terreno, de la parcela, el haber mantenido en condiciones el sistema de riego, haber hecho alguna forestación mínima para proteger, o sea, los requisitos económicamente no muy costosos se plantearon como una exigencia mínima para que los que estuvieran cumpliendo los términos de la ley a través de este expediente administrativo pudieran recuperar la posesión de sus parcelas. Bueno, estos 15 productores iniciaron el trámite administrativo, hicimos reuniones con ellos, mostraron pruebas, nos demostraron que sí estaban cumpliendo con esos requisitos mínimos y se les volvió a otorgar la tenencia de la tierra. Mientras que a los 40 restantes aproximadamente, no, quedó trabado y bueno, y se armó el gran lío. ¿Qué es lo que sucedió? Para contarlo rapidito, bueno, presentaron todos los que se sintieron afectados por el decreto del gobernador, presentaron recursos de amparo ante la justicia local. Y los jueces regionales y fiscales accedieron a otorgar el amparo, un amparo en contra de lo establecido por la ley. O sea, los jueces ampararon a los delincuentes que no estaban cumpliendo con la ley. Y el decreto quedó trabado. A todo esto se había elevado el tema ya a la legislatura provincial para que, más allá del decreto precautorio del gobernador, se estableciera con fuerza de ley la suspensión de esas entregas de parcela a aquellos que no estaban cumpliendo ninguna de las condiciones que había impuesto la ley. Pues el tema se trabó también en la legislatura porque aparecieron las presiones políticas. Así que toda esa movida terminó al revés de lo que se estaba buscando. En lugar de imponerse la justicia, lo que se logró fue restablecer la injusticia, con la complicidad del aparato de la justicia regional, con complicidad de la legislatura provincial, que no tuvo la valentía de enfrentar el tema y encarar con fuerza de ley el cumplimiento de eso, y ahí quedó el tema. Lo único que conseguimos fue recuperar dos parcelas, las dos parcelas que oportunamente se le habían entregado a una cooperativa, la Caroyense, de Colonia Carolla, y que como esa cooperativa entró en quiebra, el juez que tenía a su cargo la quiebra procedió a devolverle al Estado provincial las dos parcelas de la Caroyense. Y desde el Estado provincial asignamos esas parcelas a los productores del noroeste de la provincia de Córdoba, a los productores agrupados en APENOC. Esas dos parcelas quedaron en manos de los productores de APENOC y creo que siguen estando en manos de ellos, pero con grandes dificultades, porque el consorcio de riego dominado por los poderosos no les quería entregar agua y hubo que realizar otra movida fuerte política para presionar a la DIPAS para que impusiera la ley por encima del poder y de la fuerza de estos grandes productores que integraban el consorcio de riego, y a estas parcelas de los productores pobres también se les brindara el agua que no se les estaba dando. Como ven ustedes, el poder se aplica con todo. Y ahí quedó la cosa. La ley quedó frustrada, la ley quedó ilegal, la tierra quedó en manos de los poderosos, los parceleros pequeños fueron desplazados, y claro, si uno le quiere buscar explicaciones, hay muchas explicaciones, porque ¿qué decían los parceleros poderosos? Y que ellos tenían capital para afrontar las producciones y para bancarse la comercialización y todo lo que demandaba la producción primaria, mientras que los pequeños parceleros no, por lo tanto fueron cediéndole las tierras a ellos y ellos les daban beneficios a los parceleros y de esa forma se arreglaba el problema. Pero los pequeños parceleros no decían que eso fuera así, que tales beneficios eran prácticamente insignificantes y que siempre había una excusa para negar esos beneficios. Bueno, así se instauró la injusticia. Estoy hablando año 1994-95, hace poco tiempo, y esas cosas sucedían ahí, a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y les voy a decir más. Cuando se hizo el operativo de restitución de las tierras a los parceleros, se puso un gran cartel en la en las parcelas correspondientes a la reserva natural, diciendo que ese territorio no era explotable, pertenecía al Estado provincial y estaba constituido como una reserva natural donde tenía que mantenerse el bosque nativo. A las 48 horas el cartel fue derrumbado y quemado, y las camionetas de la agencia Córdoba Ambiente, que fueron a ver qué pasaba, fueron amenazadas con armas de fuego por sicarios y por los poderosos que andaban en sus camionetas, armados, dispuestos a dar batalla para defender lo que ellos decían que era de ellos y que lo habían obtenido contrariando la voluntad de la ley que se había promulgado en el año 72 y que había ejecutado la democracia en el 83 y que había otorgado las parcelas, la misma democracia, en el año 87. Pues en el año 93-94, esos grandes productores de Paso Viejo negaron la vigencia de la democracia, se pasaron por donde ustedes saben el valor de la ley y, amparados por jueces corruptos, por fiscales corruptos de la justicia regional, se refugiaron en los recursos de amparo y con esos recursos de amparo lograron enfrentar un decreto de la gobernación y lograron frenar el intento de una ley restauradora del predio fiscal El Paso Viejo. Esa fue la historia. De corrales a tranquera, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba, porque iba rumbo al amor. Todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos pa'l trote del corazón. Camino de mis recuerdos, tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, mi viñaque, cerro de mi soledad. Repechado por mis cantares, sombra de toro y chilcal. Me duele la vida, cansado de tanto changar, mandan por los redomones, ya no las puedo contar, y quebrado por la pena, pregunto en mi soledad, de corrales a tranqueras, ¿cuántas leguas quedan? Alfredo Zitarrosa nos entregaba De Corrales a Tranqueras. Y está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves, vinculado a desarrollos productivos. Hoy estábamos contando la triste historia de lo que fue el desarrollo del campo fiscal El Paso Viejo, que comenzó siendo una muy buena iniciativa socioproductiva y terminó, como terminan las cosas muchas veces en nuestro país, en manos de unos pocos en perjuicio de los muchos. Quiero decirles como epílogo de que muchos de esos legisladores de todos los signos políticos que no tuvieron agallas allá en el 93, 94 para promulgar una ley que pusiera orden en el campo fiscal El Paso Viejo, que no tuvieron agallas para enfrentar a los abogados que manejaban los amparos presentados por los grandes productores, abogados que también luego se dedicaron a la política hablando de que representaban los intereses populares. Bueno, esos mismos legisladores que ya estaban en aquella época, porque ustedes saben que aquí se mantiene todo, muchos de ellos siguen siendo hoy legisladores y son los que ahora están promoviendo la ley del desmonte. Son los que están dispuestos a modificar también la ley del bosque para poder facilitarle a los grandes productores la expansión de la frontera agrícola. En esas manos estamos, lamentablemente. Bueno, no vamos a seguir porque nos van a decir que somos resentidos. Y no es resentimiento porque yo no me vi afectado por ninguna de esas cuestiones. Lo único que tratamos de hacer con cierto grado de idealismo y dedicándole muchísimas horas y riesgos, porque también fuimos amenazados, alguna vez nos hicieron saber que si seguíamos yendo para esa zona nos podía suceder algo, pero bueno, ¿para qué vamos a seguir con el tema? Vámonos con la zamba Para No Morir y cerremos de una vez por todas ya este programa en el cual hemos contado bastante. Les prometo en un próximo programa hablar sobre el problema de la margen izquierda del río Pichana, que es donde están los pobres pobres realmente. Segundo epílogo de esta historia es decirles de que en muchas de esas parcelas de Paso Viejo, en lugar de cultivarse especies que requieren poco riego, se ha procedido a sembrar alfalfa. La alfalfa es una esponja para tragar agua, de modo que es imposible mantener sembradíos de alfalfa con el agua del dique de Pichana. Por eso el dique de Pichana está siempre prácticamente vacío, porque no da abasto para atender las plantaciones de alfalfa, que no estaban permitidas por la ley que otorgó esas parcelas. ¿Y por qué se siembra alfalfa? Y porque con el desplazamiento de la frontera agrícola se ha llevado la ganadería justamente a los campos del noroeste, a los campos semiáridos, y hay que producir alimentos para el ganado. Entonces, fíjense cómo se combinan las cosas. La ley del desmonte, la expansión de la frontera agrícola, el traslado de la ganadería hacia las zonas donde una vaca necesita 6 o 7 o 8 o 10 hectáreas para obtener alimento, no alcanza el alimento porque son campos secos. Por lo tanto, hay que sembrar pasturas para el ganado. Y entonces destinar un emprendimiento que era para el desarrollo de productos de baja exigencia de agua y mayor valor agregado, y no, producción extensiva de alfalfa para alimentar el ganado. Es decir, hemos transgredido absolutamente todas las instancias que se habían pensado para ese desarrollo productivo. Solo dormir, verme borrar, una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy, con el cuero asombrado me iré. Ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando Zamba para no morir. Y de este modo damos por finalizado nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado a revisar la triste historia del campo fiscal El Paso Viejo. Y de paso, como cierre, vamos a definirnos claramente: el espacio cultural El Sitio se opone terminantemente a la modificación de la Ley de Bosques. No queremos que siga el desmonte, y menos aún un desmonte para favorecer la concentración económica de los productores poderosos. Es falso el argumento de que el desmonte es para favorecer a los productores pobres del noroeste provincial. Esos productores pobres no necesitan cientos de hectáreas. Han vivido toda su historia y toda su vida explotando pequeños campos que pueden conservarlos perfectamente en armonía con el bosque nativo.